Navidad es compromiso de ser testimonio viviente de amor, justicia, paz y esperanza durante todo el año nuevo. La Navidad la puedes vivir un solo día al año o todos los días del año.